Cuando Jesús dice, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, ya hace tiempo que su gente se habría convertido a Dios. Me figuro que con Tiro y Sidón se pone mi nombre. Recuerdo que recibí tantos anuncios de Dios para mi mejoramiento como persona, y no siempre recibí con fe esos mensajes. Estamos viviendo en un ambiente cristiano, conscientes de que en el mundo existen diversas religiones, pero solo en esta Dios ha salido al encuentro del hombre para revelarse y mostrarnos el sentido de la vida. Después nos dejó la libertad para recibirlo o rechazarlo. En determinados momentos hemos experimentado el júbilo de haber descubierto la verdad que nos hace libres, pero después, por distintos motivos, no siempre la hemos encarnado con obras. Dios quiere que todos aquellos que fuimos bautizados, que hayamos recibido otros sacramentos y el anuncio de la salvación, no pongamos excusas. A veces se escucha a determinadas personas decir que no les cayó bien tal o cual cosa de la iglesia, pero se olvidan que ellos y yo debemos la fidelidad a Dios ante todo, que nos ha dado tanto y nos sigue mandando señales de su misericordia. Este es un tiempo favorable. Todavía tenemos la luz de la vida terrena para elegir. No podemos dejar pasar. Como decía San Agustín, temo al Señor que pasa y no vuelve. Él sigue su historia de salvación con los acontecimientos que vamos viviendo día a día y nos sigue llamando y dando nuevas posibilidades. Es un momento clave para devolver amor con amor, porque no se trata de caer en el cumplimiento, es decir, cumplo y miento, sino de amar libremente. Y por amor, tomar cada día la decisión de distinguirnos de otros, no por las posesiones, los conocimientos brillantes, las cosas exteriores, sino por nuestro modo de obrar. Hemos de distinguirnos por ser sinceramente solidarios, serenos, pacíficos, pacientes, humildes, virtuosos, en medio de lo bueno y lo malo de las circunstancias que nos van sucediendo. Como decía San Juan 23, solo por hoy me adecuaré a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adecúen a mis deseos. Los que hemos recibido la buena noticia del anuncio de la salvación de Jesucristo, nos tenemos que esforzar porque solo los que van por la puerta estrecha entrarán a la vida. Hemos de esforzarnos porque no se trata de dejarnos llevar por donde caminan los demás, donde va Vicente va la gente, sino por el camino trazado por el Evangelio, que si lo leemos, meditamos, después trataremos de encarnarlo con obras. Nunca olvidemos que las obras son las que cuentan ante Dios, porque, como dice el refrán español, el infierno está lleno de gente con muy buenas intenciones, pero que no supieron concretar un modo de obrar auténticamente evangélico. Y el refrán español termina diciendo: el cielo está lleno de gente con buenas obras. Cada día procuremos una nueva conversión que, sumada a la de ayer y a la de mañana, se hace un modo de vivir distinguido por la transparencia del Dios encarnado que desea hacerse visible en nosotros, sus discípulos misioneros.